Trajera tu cariño hasta mí. Ya la luz del día no es más que un arrebol que sobre el horizonte quedó. Sombras vuela tu amor y me quedo aquí en mi ventana solitario junto a mi inspiración. Ya la luz del día no es más que un arrebol que sobre el horizonte quedó. Ya la luz del día no es más que un arrebol que sobre el horizonte quedó. te quedo.